Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Hoy les quiero hablar justamente de nuestros sueños y nuestras visiones. Yo sé que hemos hablado mucho de esto, pero veo que algunos todavía como que no pueden arrancar, como que no concretan. Entonces yo quiero compartirte algo que te va a motivar. Yo por mucho tiempo, y lo comenté en algún mensaje anterior, por mucho tiempo yo me sentí muy solo, en el sentido de que yo tenía grandes aspiraciones, pero no tenía nada que me facilitara que mis sueños se cumplieran, ¿sí? Cuando yo era joven, yo era hijo de una madre soltera, mi mamá tenía que trabajar mucho tiempo, trabajó doble turno, tenía dos trabajos, o sea que prácticamente no la veía en el día, mucho tiempo estuve solo, crecí solo, sobre todo en la parte de mi adolescencia, pero gracias al Señor que Él me alcanzó, aproximadamente cuando yo tenía 15 años, 14, 15 años, el Señor me alcanzó. Y cuando Dios vino a mi vida, se empezaron a despertar en mi corazón sueños. Yo creo que uno de los síntomas de tener el Espíritu Santo es justamente eso, que Dios va a despertar sueños y visiones. En el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia por primera vez, el apóstol Pedro se levantó ante más de 3,000 personas y les dijo: esto es lo que es, hoy se cumple lo que profetizó Joel hace muchos años. Y la profecía que Pedro mencionó es esta, que dice: en los últimos días, o en los postreros tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes y ancianos, te lo estoy parafraseando, tendrán sueños y visiones. Entonces, los sueños y las visiones son el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Eso quiere decir que no es lo mismo un sueño personal que un sueño que Dios pone en tu corazón. Porque todo mundo puede soñar, ¿sí? La gente que no tiene a Dios también tiene sueños, tienen visiones, tienen metas, tienen deseos. Pero cuando Dios siembra un sueño o una visión en tu corazón, ese sueño y esa visión tienen un respaldo muy importante, tienen el respaldo de Dios, tienen el respaldo del Creador. Sin embargo, yo me di cuenta que esto es lo que le puede pasar a muchos de ustedes, es que cuando nosotros tenemos un sueño, lo primero que nosotros hacemos es ver nuestras circunstancias. No sé si te ha pasado. Yo, en mi caso, yo fui a un congreso de jóvenes y nunca me olvido de esto. No sé por qué quedó muy grabado en mi mente. Yo no soy de tener mucha memoria a largo plazo. No me acuerdo de muchas cosas de mi niñez. Es como que se me olvidan las cosas. Del pasado, sobre todo. Pero esto siempre me acuerdo. Yo estaba en un congreso de jóvenes, había más de 5,000 jóvenes. Y uno de los predicadores dijo, estaba hablando de los sueños. Y me acuerdo que nos hizo hacer un ejercicio, nos hizo a todos cerrar los ojos. Y nos dijo: imagínate, o cómo te imaginas, empieza a soñar, cómo te ves de acá a 10 años, cómo te ves de acá a 20 años. Y estábamos orando, ¿no? Empezamos orando y dile: pídele a Dios que te dé una visión, que te dé un sueño. Y yo me acuerdo que yo estaba de rodillas, me puse de rodillas ahí en el congreso, en mi silla. Otros también estaban arrodillados orando, otros estaban con las manos en alto. Todos estábamos orando. Y Dios me empezó a mostrar en visión parte de lo que sería mi vida y mi ministerio. empecé a tener una visión con los ojos cerrados y empecé a imaginarme también lo que Dios quería hacer conmigo. Pero mira lo tremendo, después de que Dios me mostró eso, me empezaron a venir un montón de dudas a mi mente. Y eso es lo que mucho les pasa. ¿Por qué? Porque empecé a ver mi realidad. Porque mi sueño era tan grande, para mí era un sueño, era algo muy, muy grande. Viajar a otros países, yo nunca había salido de mi país. Hablar ante otras personas, yo nunca había hablado ante el público. La única vez que había hablado ante un público era en mi escuela, cuando iba en la primaria y me quedé paralizado. Mi mamá me inscribió a un concurso de oratoria porque a ella le gustaba la oratoria y a mí no. A ella le encanta, ella es maestra de literatura y profesora de literatura y letras y le gusta la poesía, la oratoria, a mí no. Pero me dijo, bueno, te voy a inscribir y me inscribió en la escuela. Y cuando me acuerdo, cuando pasé a decir el tema, yo estuve como 2 semanas memorizando el discurso que tenía que dar. Y cuando me paré ahí, empecé con 2, 3 palabras y me quedé frisado y se me olvidó todo. Casi me desmayaba porque es como que se apagó todo el sonido. Después me di cuenta que eso es casi cuando te vas a desmayar. Porque me pasó otra ocasión, estaba muy nervioso. Entonces yo nunca había hablado y Dios en el sueño me mostraba hablando ante mucha gente, me mostraba enseñando a pastores, siendo que yo era muy joven. Entonces yo cuando terminó eso, terminó la reunión, todos se fueron a comer, yo me quedé pensando, dije, yo no tengo nada. No tengo unos padres pudientes que me vayan a financiar, ¿sí? Yo, sin embargo, yo había estudiado en una escuela cara porque mi mamá se había esforzado en mandarme a un buen colegio, el colegio más caro de Acapulco, donde iban los hijos de los más ricos de la ciudad. Entonces mis compañeros llegaban en auto, ellos tenían su auto, o sea, cuando que era secundario. Algunos llevaban chofer, tenían unas casas hermosas con mansiones, con piletas, iban de fin de semana a pasear en yate, contaban de vacaciones, se iban a Europa, a Disney. Yo nunca había ido a Disney, todos mis compañeros, era como riguroso. Todos hablaban inglés perfectamente porque los habían mandado a los colegios privados donde eran bilingües. Yo no. Entonces yo no tenía yo ninguna de las oportunidades que ellos tuvieron. Y cuando yo me vi ante esa realidad de lo que Dios me mostraba, pero vi mi realidad, me vino un desánimo. Qué loco, ¿no? Porque Dios me acababa de dar una visión. Dios me acababa de dar un sueño espectacular. Y mi primera reacción, en vez de tener fe, en vez de emocionarme, me emocioné sí al principio. Pero al momento Satanás trató de robarme mi sueño. ¿Cómo? Mostrándome mi realidad. Mostrándome mi circunstancia. ¿Y sabes qué? Eso es lo que muchos los frena para alcanzar sus sueños. Porque piensan que Dios necesita o que Dios no puede hacer nada con tu realidad o que tu realidad es mucho más fuerte que lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos les ha pasado eso alguna vez? Y eso pasa. Te ves a ti mismo decir, no tengo nadie. Yo pensaba, dije, bueno, ¿y quién me va a ayudar? Aparte yo tenía amigos en la iglesia. Yo iba a una iglesia muy grande. Yo me había convertido en una iglesia de más de 1,000 miembros. Y en ese momento yo ya era parte del servicio, del grupo de jóvenes. Me gustaba servir y me metía a servir. Entonces era amigo de los hijos de los pastores, de los hijos de los líderes. Y cuando iba algún predicador importante o algún cantante, la iglesia que lo recibía era nuestra iglesia, porque era la iglesia más grande de la ciudad. Y yo veía como los hijos de los pastores, mis amigos, pues conocían a Marcos Witt, conocían a Jesús Terán Romero, conocían a los famosos, a los, tenía una relación. Obviamente yo no los conocía. Entonces yo veía mi situación y veía en lo natural, yo no tenía nada. No tenía padres ricos como mis compañeros, no tenía recursos económicos para cumplir esos sueños. Tampoco tenía los contactos dentro de la iglesia, porque muchas veces los contactos sirven. Tampoco tenía yo la preparación, no es que yo era hijo de pastor, era el primero en mi familia que se había convertido. Entonces no, yo empecé a ver todo eso y empecé a ver mucha contra en vez de mucho a favor. Y eso es lo que nos pasa a veces. Empezamos a ver nuestra situación. También vi que no era un gran orador, tampoco cantaba, no tocaba un instrumento. Un tiempo quise hacerle a la guitarra y ay, más o menos. La guitarra hacía así. Las cuerdas se rompían para que yo no las toque. No tenía nada humanamente hablando a mi favor. Cuando Dios me mostraba que yo iba a ser predicador, que yo iba a enseñar a pastores, que yo iba a viajar a otros países, que iba a fundar otras iglesias en otros lugares, yo todo eso lo decía, yo, ¿cómo? En mi iglesia no era alguien muy conocido. Era, imagínate, una iglesia de más de 1,000 miembros. No es mucho, pero tampoco es poco, es mucha gente. Y digo, ¿cómo voy a llegar algún día a ser esa persona que tú me estás mostrando, Dios? También me veía a mí, mi capacidad, mis cualidades, y tampoco tenía mucho. Entonces una vez, leyendo la Biblia, me encontré con un versículo que dice, el apóstol Pablo, te quiero decir las palabras exactas, dice, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos nobles según la carne, ni muchos sabios, sino que lo vil del mundo escogió Dios. Lo necio y lo menospreciado, y lo débil y lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese versículo me tocó directo a lo más profundo de mi corazón, porque yo me identifiqué con ese grupo que dice, no sois muchos nobles ni muchos sabios. Yo nunca fui bueno en la escuela, tampoco vengo de cuna noble. Dice, ni fuertes, sino lo necio. Sí, dije, ese soy yo. Lo débil, ese soy yo. Lo menospreciado, sí. Y lo que no es, sí, lo que no es, justamente yo soy eso, el que no es, porque no tengo nada de esas características que tiene un gran predicador o alguien que va a las naciones o alguien que enseña a otros. Yo no tengo nada de eso. Y ahí me di cuenta que justamente Dios se especializa en tomar personas que para el mundo no tienen las características ni llenan los requisitos para ser un líder o para dirigir a otros o para inspirar. Hay gente que humanamente hablando no tiene nada para ser una inspiración. Sin embargo, Dios empieza a trabajar en tu vida de una manera que Él empieza a transformarte, que Él empieza a equiparte, que Él empieza a darte ese algo que otros no tienen. La Biblia está lleno de eso. Dice, no es del fuerte la batalla, ni del poderoso la guerra, sino del que Jehová tiene misericordia. Dice, no es con fuerza, ni con espada, ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dice, no es del que corre la carrera, ni del que se apresura, sino del que Dios tiene misericordia. ¡Qué lindas palabras! En otras palabras dice, no es porque tú seas muy bueno corriendo, ni es porque tú seas muy bueno apresurándote. El que llega a la meta es el que yo quiero. ¡Aleluya! Una vez Dios le dijo a Israel, Israel ya se creían ellos, viste, como la última Coca-Cola en el desierto, porque Dios los había sacado de Egipto. Se creían como, wow, el pueblo escogido, habían conquistado la tierra prometida. Y un día Dios le dice, oye Israel, y te lo voy a parafrasear, dice, yo no te escogí porque eras el pueblo más fuerte. Eran todos esclavos, no sabían pelear, ni porque eras el pueblo más noble, sino porque eras el más pequeño y menospreciado de los pueblos en la tierra. Pero yo te elegí para traer mi gloria a las naciones. Entonces, siempre que Dios elige a alguien, siempre que Dios escoge a alguien, ¿sabes a quién escoge? Al menospreciado, al débil, al que no llena los requisitos, al que no tiene las características. ¿Por qué? Porque ese no se va a jactar delante de Dios. Porque cuando Dios levante a esa persona no se le va a llenar la cabeza de humo. Hay muchos que pueden hacer en sus fuerzas y con sus capacidad y con sus talentos, pueden llegar lejos. Pero ¿de qué sirve si Dios no estuvo en el medio? ¿Qué mérito tiene si no viste la mano de Dios sobre tu vida? ¿Qué mérito tiene si al final tú te vas a jactar y vas a decir, yo conozco muchos predicadores, grandes pastores o grandes cantantes o evangelistas, y muchos de ellos llegaron ahí por sus méritos, pero no tienen nada más, solo un talento, un don, una capacidad, contactos? Pero conozco otros que cuando tú los conoces en persona dices, yo no sé cómo este está acá, yo no sé cómo este llegó a tener una iglesia tan grande o cómo predica tan bien. Pero tú puedes distinguir algo, que está la presencia de Dios en su vida, esa persona, que está la unción de Dios en su vida. Entonces tú sabes que no fue él, sino que fue Dios el que lo escogió. ¿Amén? ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo me doy cuenta que la mayoría de las personas que tienen grandes sueños, a veces no los cumplen, porque su primer obstáculo son ellos mismos. Porque te sientes que no tienes lo suficiente, que no eres muy espiritual, que ni siquiera oras lo que tendrías que orar, que no tienes la capacidad, no tienes la disciplina, no tienes el talento necesario. Yo te digo, bienvenido al club. Pero si tú tienes el corazón en la posición correcta con Dios, tú tienes lo que hace falta. ¿Se entiende? Tú no necesitas tener grandes talentos, no necesitas tener grandes dones, tú no necesitas en realidad ser nadie. Al contrario, entre menos tengas, más fácil va a ser para Dios trabajar. Entre menos te consideres tú alguien importante o alguien que puede hacer algo, más fácil Dios va a trabajar en ti. Porque es donde Dios se especializa, en esos casos difíciles, esos casos que dice, este es un desafío para mí, yo era un desafío para Dios. Y si tú eres un desafío, entonces bienvenido al club. ¿Sí? Si tú crees que tu vida está muy complicada o no tienes lo necesario para poder ser esa persona que tú quisieras ser, entonces tú tienes lo que Dios necesita. Tú eres un caso para Dios. Tú eres alguien a quien Dios escogería. Tú eres alguien a quien Dios elegiría. Tú eres alguien en quien Dios puede mostrar su poder. Pero el primer requisito es que tú dejes de pensar que eres tú el que lo va a lograr. Porque entonces todavía tienes mucho ego, mucho yo, pensando que tú eres el que puedes hacer las cosas. Pero cuando tú te des cuenta que no hay nada en ti que pueda servir, y llegues a un punto donde te encuentres, donde digas, Dios, no sirvo para nada. ¿Sabes las veces que yo le dije a Dios, no sirvo para nada, Señor? No tengo nada, no sé por qué me escogiste a mí, no sé por qué me miraste a mí. Pero si tú puedes hacer algo, cámbiame. Y ese es el secreto para que Dios empiece a trabajar en tu vida. Mientras tú pienses y sigas pensando que hay algo en ti que todavía puede servir, ese es tu yo que necesita morir. Dios no puede trabajar con tu yo en el medio. Tu yo tiene que morir. Sí, ese ego, esa autosuficiencia, ese orgullo, ese si yo puedo, si me lo propongo, yo voy a salir. ¿Sabes qué? Te vas a dar pum contra la pared, pum contra la pared, pum contra la pared, hasta que pierdas tus fuerzas y digas, Señor, está bien, ya me di cuenta que no sirvo para nada, que no puedo, ayúdame. Entonces Dios te va a mostrar su poder, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Pero mientras nosotros queremos en nuestras propias fuerzas tratar de conquistar eso que Dios nos puso por delante, nunca vamos a poder, porque la Biblia dice, no es con espada ni es con ejército, sino por mi espíritu. En otras palabras, la victoria no la vas a tener por tu fuerza o por tu capacidad, porque la victoria solo se obtiene por el poder del Espíritu Santo. Y para tener el poder del Espíritu Santo, tú tienes que ser completamente dependiente de Dios. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía, tengo una debilidad. Pero dice, Pablo entendió algo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. No sé si me vas entendiendo. Entre más debilidades tienes, es más fácil que Dios opere. Pero para que el poder de Dios se muestre, la gracia de Dios es eso, es el poder de Dios a favor nuestro cuando no lo merecemos. Pero la gracia viene solamente en un corazón humillado. La gracia viene solamente donde hay necesidad. Entonces, mientras vos no sientas que no tenés necesidad, por eso a mí me sorprende cuando yo a veces digo, ¿cuántos tienen una necesidad? Y yo veo que muy pocos. Digo, no es que no tienen necesidad, porque todo mundo tiene necesidad. Es porque no han descubierto que tienen necesidad. No se han dado cuenta que tienen necesidad. No se han humillado al punto donde digan, Señor, te necesito, sin ti no puedo vivir. ¿Se entiende? Tenemos que llegar a ese punto de quiebre, de inflexión, donde nosotros descubrimos que no va a ser por nuestras fuerzas y que no hay nada en nosotros suficientemente bueno para alcanzar el sueño que Dios puso en nuestro corazón. Tienes que darte cuenta que los sueños de Dios son imposibles, mas lo que es imposible para el hombre es posible para él. Pero si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, si tú lo quieres hacer con tu sabiduría y con tus métodos, vas a fracasar. Te puede llevar toda la vida y nunca lo vas a lograr. Pero si tú entiendes que para lograr los sueños de Dios, tú necesitas morir. Lo primero que necesitas es morir a tus propias fuerzas, morir a tu propia capacidad, a tu propio talento, a tu propia autosuficiencia, a esa sensación de yo puedo, de a mí se me da bien eso. Cuando tú te sientes así, el Espíritu Santo sale corriendo. Pero cuando en ti hay un quebrantamiento, cuando en ti hay una humillación que dice, Señor, no puedo sin ti, ayúdame, te necesito, reconozco que dependo de ti, que no hay nada bueno en mí si tú no me lo das. Eso es una llamada, es como poner miel a las abejas. El Espíritu Santo viene inmediatamente, porque donde hay hambre de Dios y donde hay necesidad de Dios, ahí está el Espíritu Santo. La gente que es orgullosa, la gente que es autosuficiente, la gente que se la cree, que piensa que tiene algo, que puede lograr algo en sus fuerzas o que no necesita de Dios, esa gente nunca va a conocer el poder del Espíritu Santo. Pero aquellos que se saben humillar, aquellos que saben reconocer, porque aún tú puedes tener algo, tampoco se trata de ser ciegos, ¿sí? Tú puedes tener algo. Yo, por ejemplo, yo tenía algo cuando era adolescente. Yo era el alma de las fiestas. Los que me conocen dicen, porque cambié demasiado. Pero yo tenía la capacidad de caerle bien a todos. Y hoy casi no le caigo bien a nadie. Porque aún lo que yo pensaba que era bueno, lo tuve que llevar a la muerte. ¿Se entiende? Aún mis capacidades humanas que en las cuales yo me apoyaba, porque yo le podía caer bien a quien sea. Sabía caerle bien a la gente. Sabía agradar a la gente. Eso lo tuve que llevar a la muerte. Porque si yo traía eso y lo quería usar, ¿viste qué es lo que muchos dicen? No, eso hay que usarlo para Dios. Dios no se glorifica en nada humano. Dios no se glorifica en nada terrenal. Esto es, Dios no se apoya en la carne para lograr metas espirituales. ¿Me estoy explicando? A veces no entendemos eso. A veces pensamos que Dios necesita nuestra ayuda. Dios no necesita tu ayuda. Porque en el momento que yo trato de ayudar a Dios, ¿qué es lo que hizo Abraham? Semejante macana se mandó Abraham. Dice, ¿cómo? Dios le había dicho, vas a ser padre de multitudes. Vas a tener una descendencia que no se va a poder contar. Pero ¿qué pasa? Abraham era viejo y su esposa, Sara, era estéril. Entonces, esperó y cometió el error que cometen muchos. Sara dijo, y bueno, vamos a ayudarle a Dios para la promesa. Ahí está Agar, mi esclava. Dale, métete con ella, como si fuera yo. Y vas a tener un hijo y va a ser, y cuando ella lo para, yo voy a ponerme ahí. Cuando ella esté pariendo, entonces ese niño va a ser como mío. Y ahí va a estar, ahí tenés tu descendencia. Y Abraham, que se hacía mucho del rogar, se ve que Agar era horrible. Dijo, sí, vamos. Y se metió con la esclava. Y después tenemos el 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Los descendientes de Ismael son el pueblo árabe. Y después tuvo que echar a la pobre esclava. Y claro, el otro ya sí, el chico se iba a morir en el desierto. Porque no era esa la promesa que Dios le había hecho. Porque Dios no necesita ayuda. Es muy pretencioso, es muy orgulloso pensar que Dios necesita de nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Por eso yo no creo que Dios necesite de mi capacidad humana para objetivos del reino o para objetivos espirituales. Dios no necesita. Entonces todo tiene que ir a la cruz. Tienes que morir a eso que tú consideras que es lo mejor de ti, a eso que tú piensas en lo que tú eres bueno, esas muletas en las que tú te apoyas, esa confianza en la que tú te apoyas, te tienes que desprender de ello, tienes que llevarlo a la muerte. Entonces va a llegar un momento cuando tú llegas a la muerte del yo, cuando tú llegas al punto donde no confías en nada de ti mismo, donde tú te sientes que no tienes nada, que estás vacío, que no sirves. Ese es el momento donde Dios se puede glorificar en ti. Ese es el momento donde el Espíritu Santo puede llenar tu vida. Ese es el momento donde Dios te puede confiar su capacidad, su poder, su unción, su autoridad. ¿Por qué? Porque estás muerto. Porque has muerto a la autosuficiencia. Has muerto a la autocomplacencia, al pensar que algo en ti es es bueno, que algo en ti es digno. Porque si no, si tú crecieras, si Dios permitiera que llegaras con eso, con esa confianza en ti mismo a un punto alto, tu caída iba a ser mucho más dolorosa. Porque Satanás tiene algo que usar en tu contra. Y por eso hemos conocido pastores o evangelistas o predicadores o cantantes que llegan a un punto alto de influencia, de autoridad. Pero cuando tú los ves, esos son una vergüenza, porque o el dinero o la fama o el poder los ha nublado, los ha cambiado. Yo he conocido en persona muchos que de verdad los ha cambiado el poder, que los ha cambiado la popularidad, que los ha cambiado la fama, que los ha cambiado el dinero. ¿Por qué? Porque no murieron cuando tenían que morir y llevaron algo de ellos en ese peregrinaje a la montaña. Llevaron algo de ellos y ese algo fue lo que los hizo caer. ¿Se entiende? Muchos pueden seguir en ese lugar, pero han caído de la gracia de Dios, han caído del favor de Dios, y lo único que se mueve ahí muchas veces es justamente eso: la carne, la capacidad humana. Entonces, si tú no quieres que te pase eso, tienes que aprender a morir a cualquier cosa en la cual tú puedas confiar, para que tu confianza esté única y exclusivamente puesta en Él. Amén. Pero volviendo al punto inicial, ¿por qué no cumplimos nuestros sueños? Justamente porque pensamos que Dios necesita ayudas. Dios no necesita la ayuda de nadie para levantarte. Dios no necesita la ayuda de nadie para cumplir las promesas que te ha hecho. No importa si tú eres un don nadie, no importa si tú no vales nada para el mundo. Una vez leí, hago un paréntesis, una vez leí algo que me encantó en un libro. Y este libro empezaba así, como una empresa de contrataciones, ¿sí?, de gestión de recursos humanos. Y le respondía una carta a Jesús, esta empresa, y le decía: estimado Señor Jesús, Mesías de Israel, hemos analizado su propuesta para darle nuestra opinión en quién serían los candidatos ideales para llevar la obra que usted tan honrosamente desempeña. Y le ponen: Pedro no es recomendable porque lo negó. Es una persona que se deja llevar fácilmente por las emociones. Es alguien muy impulsivo, sin mencionar su falta de educación. Y así, Andrés y Juan, los hermanos, ¿viste?, los hijos de Zebedeo, su alta ambición personal le impide poner primero los objetivos de la empresa. ¿Viste que ellos querían estar en los primeros lugares? Su impulso y su desapego a las necesidades de otros los hacen los peores candidatos para la tarea que usted quiere encomendarles. Y así fue desbaratando a todos los apóstoles hasta que quedó con Judas. Judas es un hombre que presenta muy buenas ambiciones, con altas capacidades de económicas y de administración. Lo recomendamos como el mejor candidato. Termina esta como parábola, y lo que decía el autor del libro es que, humanamente hablando, ninguna persona del mundo hubiera escogido a los 11 apóstoles de Jesús. Eran hombres sin letras, hombres de vulgo, tenían muchas fallas, muchos grandes errores, poca capacidad administrativa, pocos talentos naturales, y sin embargo Jesús los escogió. Así que deja de pensar que tú no tienes nada para que Dios te pueda usar. Deja de pensar que tú no tienes lo que hace falta porque el mundo te lo ha dicho. Porque tal vez tus padres te lo han dicho. Porque tal vez tus amigos te lo han dicho. La única opinión que tú necesitas, la única aprobación que tú necesitas, es la del Creador, es la del Maestro. Y Él te escogió y Él te eligió. Él puso sus ojos en ti. Él dijo: este me sirve, este es mi hijo, esta es mi hija. Yo te voy a usar, yo te voy a levantar, yo te voy a preparar. Pero tienes que ponerte en sus manos. Cuando se me pasó esa etapa de compararme y entendí que Dios no necesitaba nada, entonces empecé a creer y empecé a levantar mi fe. Empecé a levantar mi fe y dije: Señor, no importa si tengo al mundo en contra, si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Y empecé a caminar en las promesas. Empecé a caminar hacia esa visión que Dios me había dado y en poco tiempo ya estaba predicando. Por primera vez a los 18 años me encontré predicando en una iglesia que no era mi iglesia, como un invitado a un congreso de jóvenes. Y cuando yo estaba ahí parado, era la primera vez que yo predicaba en público. Yo dije: Señor, ¿cómo llegué aquí en tan poco tiempo? Pero ¿sabes qué? Antes yo practiqué 3 años predicándole a los niños de 1 a 3 años en la escuelita dominical, cambiando pañales, cargando bocinas, tirando cables, ayudando en todo lo que hacía falta en mi iglesia, siendo fiel, siendo obediente a mis pastores, ayudando a los jóvenes, ayudando a los adolescentes. Siempre que hacía falta algo, los pastores, los líderes sabían que con quien podían contar era con Noel. Y al poco tiempo Dios me promovió y me pusieron como líder de adolescentes, 400 adolescentes nada más. Después me pusieron como líder de jóvenes. Después estaba dando clases a los adultos. Y a los 3, 4 años estaba predicando por primera vez ante otra iglesia. ¿Y sabes qué pasó en esa iglesia? Hoy todavía el pastor es amigo mío, Arturo Cruz. Dios derramó su Espíritu Santo sobre el pastor. Estábamos orando, tomados de las manos, arriba de la plataforma. Era un pastor nazareno. Ellos no creían por su doctrina y por su denominación, no creían en el Espíritu Santo. Y estaba del otro lado un misionero presbiteriano orando. Tampoco creen en nada de eso. Y yo empecé a orar en lenguas, no me importó, empecé a orar en lenguas y dije: el Espíritu Santo viene sobre ti, Arturo. Y Arturo empezó a temblar y empezó a irse para atrás y el Espíritu Santo lo bautizó. Hoy esa iglesia es una iglesia que está en diferentes ciudades. Él creció, empezaron a ver milagros, sanidades, fueron hasta Suiza por causa de mi primer predicación. Antes de predicar estuve ayunando 3 días y Dios se derramó sobre esa iglesia. Algo empezó ahí y yo dije: gracias, Señor. Y ahí empezó mi peregrinaje hacia llegar a donde Dios me estaba llamando. Y sigo caminando en ese camino, pero hay algo que aprendí: que lo único que me tengo que ocupar y preocupar es que Dios esté de mi lado, que Dios esté conmigo. No me importa si los del mundo me aprueban o no, no me importa si los del mundo o otras personas les agrado o no. Hay una cosa que me importa, es agradarlo a Él siempre y saber que no hay nada en mí. Yo no tengo vergüenza que digan: no, él es esto, no, él no sabe otro, no sabe predicar o no sabe enseñar, porque yo no sé nada. Nunca me consideré alguien con capacidades. Yo camino por la gracia de Dios y por la gracia de Dios soy quien soy. Entonces, nunca te preguntes: ¿Dios me podrá usar? ¿Dios te puede usar? Deja de ponerle trabas y obstáculos a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero sí tienes que hacer algo. Un error que yo cometí en un tiempo es quedarme esperando. Yo no sé quién nos enseñó esa mentira. Hay que esperar. Como que el milagro suceda solo, como que Dios venga solo a levantarte. No, tú tienes que trabajar fuertemente si tú quieres ver tus sueños cumplidos. Pero tienes que trabajar con Dios de la mano. Y tienes que hacerlo primero, antes de hacerlo natural, tú tienes que hacerlo espiritual, que tienes que ponerte de rodillas, tienes que depender de Dios, tienes que orar, tienes que pasar por el trato de Dios. Hay mucha gente que no quiere pasar por el trato de Dios, nunca va a llegar a hacer nada. Tú tienes que dejar que Dios trate con tu orgullo, que Dios trate con tu indisciplina, que Dios trate con tu carnalidad, que Dios trate con esas áreas que otros no pueden tratar. Tienes que dejar que Dios trate con eso. Tienes que dejar que Dios te cambie. No sabes todo lo que Dios hizo en mí. Me golpeó, me destruyó, me volvió a hacer, me golpeó otra vez, me deshizo, hasta que quedas como un barro, dócil en sus manos, para que Él te pueda formar como Él quiere. Y cuando me empiezo a poner durito, Dios sabe cómo darme cincelazos, para que esté blando siempre, quebrantado y humillado en su presencia. Tienes que pasar por el trato de Dios. No puedes esquivar eso. Tienes que ponerte en las manos de Dios y dejar que Dios trate con tu vida, con tu corazón, con tus pensamientos, con tus motivaciones. Esas cosas profundas. Tienes que dejar que Dios entre hasta lo más profundo de tu corazón y que Dios cambie y haga cirugías internas. Cuando Dios hace eso, tú estás listo para ser la persona que Dios quiere que seas. Tú estás listo para subir a la montaña y permanecer arriba sin caerte. Tú estás listo para conquistar. Pero si tú piensas ir como el que era antes, mira esta analogía, los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida. Egipto simboliza el mundo, Faraón simboliza a Satanás, Israel simboliza el pueblo de Dios, Moisés simboliza a Jesús. Los saca del mundo, los saca de la esclavitud del pecado y los lleva a una tierra prometida. Tu tierra prometida son tus sueños, es esa tierra de abundancia, de prosperidad, de paz, de bendición en tu vida. Jesús es el que te lleva, no Moisés, por un desierto. Pero mira esto, los que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida, ni Moisés. Murieron en el desierto y la nueva generación es la que entró. Entonces, el viejo hombre no puede poseer la tierra prometida. Tiene que morir. ¿Se entiende? La vieja, el que tú eras, el mañoso, con todas sus esas movidas, ese tiene que morir. Dile que está a tu lado, tienes que morir. La nueva criatura es la que entra a la tierra prometida. Entonces, mientras, el asunto es que nosotros somos dos. ¿Viste? Estamos como, este tiene esquizofrenia. Está el viejo hombre y está el nuevo hombre. ¿Amén? La Biblia dice, haced morir al viejo hombre con sus pasiones y costumbres. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y que el nuevo hombre se renueve día con día. Entonces tú, si hay algo todavía de tu viejo hombre, eso es lo que te está impidiendo conquistar. ¿Amén? Entonces, entre más pronto lo hagas morir, entre más pronto lo lleves a la cruz, ¿cómo? Crucificándolo, matando esas características, esas cosas que te hacen ser el viejo hombre, las tienes que desechar y tienes que renovarte día con día. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme. Tú no puedes seguirlo si primero no te niegas. Entonces te tienes que negar a ti mismo. ¿Qué cosas hay en ti que impiden que Dios te use, que Dios te dé lo que te prometió? Orgullo, mentira, pereza, codicia, ambición personal, vanidad. ¿Qué cosas hay adentro de ti que impiden que Dios cumpla? Que Dios forme en ti ese hombre ejemplar o esa mujer ejemplar. ¿Qué cosas hay adentro de ti? Que esas cosas las tienes que hacer morir, las tienes que llevar a la cruz. Y tienes que fortalecer lo espiritual en ti. La disciplina, el compromiso, la lealtad, la fidelidad, la entrega, la pasión, el amor, la verdad. Tienes que adquirir nuevos valores, nuevos principios. Cuando tú empiezas a fortalecer el nuevo hombre y empiezas a hacer morir el viejo hombre, tú estás más que listo y estás encaminado para conquistar. Amén. Y así es como tus metas se cumplen. Así es como llegas a la cima. Así es como entras a la tierra prometida y alcanzas las promesas de Dios para tu vida. Deja de pensar que no puedes. Deja de pensar que no tienes lo suficiente. Deja de pensar que hay algo en ti que va a ayudar a Dios. No. Entre más insignificante y pequeño te sientas, más Dios va a poder hacer su tarea en ti y su poder se va a perfeccionar en ti. Ponte de pie, cierra tus ojos por un momento. Piensa que Dios te escogió, que Dios te llamó, y Él te escogió justamente porque te conoce. Él no te eligió porque haya algo bueno, porque seas mejor que los demás. Él te escogió porque te vio solo, tal vez porque eras nada, pero son la gente que Dios escoge, son la gente que Él escoge, que Él llama para mostrar su poder, para mostrar su amor. Él no busca a los grandes, Él no busca a los famosos, Él no busca a los poderosos, ni a los nobles, ni a los sabiondos. Él busca a los humildes, Él da gracia a los humildes. Humíllate delante de Él, humíllate en su presencia y dile: Señor, aquí estoy, vengo a ti tal cual soy. No tengo nada que ofrecer, no tengo nada bueno en mí. Al contrario, Señor, necesito que quites muchas cosas de mí, cosas que hacen mal. Necesito que me cambies. Pero vengo a ti con lo único que tengo, con un corazón sincero, con un corazón hambriento. Te necesito, Señor. Necesito de tu gracia, necesito de tu poder. Cámbiame, transfórmame, hazme más a tu imagen. Y permite, Señor, que yo pueda ser ese hombre y esa mujer, o esa mujer que tú quieres usar. Aquí estoy, Señor. Levanta tus manos a Él. Levanta tus manos a Él. Tócame, Señor. Tócame, Espíritu Santo. Te necesito. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que Dios te empiece a mostrar lo que Él puede hacer contigo. Que Él te empiece a mostrar su poder, su gracia sobre ti. Él te llamó y Él te escogió con un propósito. Tú no eres uno más. Tú eres alguien especial para Él. De miles y millones de personas en esta ciudad, Dios te escogió a ti para que lo conozcas. Porque Él sabe que Él puede hacer grandes cosas contigo. Pero no lo va a hacer porque tú seas grande. Tienes que humillarte y decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Pero tienes que creer que Él puede hacer grandes cosas contigo. Él quiere hacer grandes cosas contigo. Él quiere mostrar su poder en ti. Fuiste llamado para grandeza. Fuiste escogido para su gloria. No para agradar a los hombres, no para impresionar a los hombres. Estamos para impresionarlo a Él. Que tu vida sea una constante alabanza. Que tu vida sea una constante motivación para impresionar a Dios. Que de tu corazón pueda salir un deseo que diga: Señor, solamente a ti quiero agradarte. Quiero que mi alabanza, que mi adoración suba a tu presencia como un olor fragante. Quiero que mi vida sea un grito de alabanza. Que mi vida sea una alabanza constante a ti. Y así, con tus ojos cerrados, empieza a ver con los ojos de la fe a dónde Dios te quiere llevar de acá a 10 años. ¿Qué Dios quiere hacer contigo? ¿Qué Dios puede hacer en tu vida? Empieza a verlo con la fe. No tengas miedo de creer. No tengas miedo de soñar. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que abre mares. Él es el Dios que resucita muertos. Él es el Dios que toma lo vil y lo pequeño, lo insignificante, y lo hace sentar entre los príncipes de su pueblo. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada difícil. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Dale un aplauso al Señor. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.